Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Agradecer y felicitar profundamente. Como peronista, para mí es un orgullo estar hoy acá compartiendo este momento tan importante para la militancia y para los compañeros y compañeras trabajadores. Estamos, como también lo decía muy bien Mario Micheli, acá en la Sociedad de Fomento Los Aromos, un lugar con una comisión comprometida con el barrio y que realmente trabaja muchísimo. Me perdía para entrar porque esto no estaba cuando yo entregué el subsidio, que hacen un gran trabajo en el barrio y para la comunidad, y nosotros somos esto. Uno acá ve con alegría banderas, remeras, nos faltan los bombos, pero cantos. Acá no hay guillotina, acá no hay odio, acá no hay antorcha. Nosotros somos el amor, el compromiso, lo que nos dejó Cristina, Néstor, Perón, Evita, a cada uno de nosotros y nosotras. Ahí lo comentaba Gustavo de Mario, de Flavia, que la conozco de chiquita, porque bueno, militando iba a su casa a llevar la boleta, porque quien les habla desde su primer día de militancia, lo único que ha sido es candidata de mi pueblo, del pueblo en el que nací, y después de más de 25 años fui candidata a intendenta, así que para mí es un orgullo y voy a seguir trabajando con todo mi amor, acompañando a cada uno de los compañeros y compañeras que me permitieron llegar a este lugar y al lugar que le debo a cada uno de ustedes. Agradecerles profundamente, y cada una de las compañeras dijeron que tenemos que estar unidos, militar, esta es la llave de la victoria, ir casa por casa, llevar nuestra boleta. Sabemos que cuando gobernó Cambiemos, nuestra posición siempre fue muy clara y dijimos que Macri no tenía un programa de gobierno. Tenía un programa de negocios, que por supuesto no estábamos incluidos ninguno de nosotros, ni los trabajadores, ni la educación, ni la seguridad, ni la salud. Lo comentaba Gustavo y cada uno de las concejales, consejeros, consejeras escolares, sabemos lo que sufrimos con el gobierno de Macri en Cañuelas, con el gobierno de Vidal en Cañuelas, queriendo cerrar el hospital que inauguró Cristina Kirchner, dos veces presidenta, vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, y que Mauricio Macri y Vidal quisieron vaciar. Y en educación lo mismo. Ayer, en diputado, nuevamente Cambiemos, no dio quórum y no tuvimos la posibilidad para tener en Cañuelas la Universidad Nacional de la Cuenca Alta, que es para Cañuelas y para la región. Seguir trabajando de esta manera. Sabemos que Cambiemos, lo dijo Gustavo, nos endeudó hasta la cabeza. Y nosotros tenemos que salir adelante, militar y trabajar por cada una de las compañeras y compañeros que todos los días hacen de todo para parar la olla en los barrios. Un fuerte aplauso para ustedes, compañeras. Ustedes, compañeros, son los héroes. Tanto ustedes como los trabajadores esenciales en la pandemia. Así que agradecerles profundamente, felicitarlos. Y como lo decía el otro día, que pasen una bendecida noche buena y Navidad, y que estemos en la casa que necesite alguna familia presente siempre, y sobre todo en Navidad acompañándolos. Que Dios y nuestra patrona los bendiga, y a seguir militando. Esta es la llave de la victoria, el encuentro, la militancia, el debate. Sigamos por ahí y con mucho amor. Gracias, compañeros. Gracias. compañero Varadel por estar acá presente y acompañar, y a cada uno de los compañeros trabajadores de los movimientos sociales, sindicales, culturales. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Gracias, Marisa.